Señorita, por favor, permítame un momento para poderle explicar lo que mi tonto corazón ha ocultado tanto tiempo, pero ya no aguanta más. Esconder me hace mal, como no puedes notar, somos como arena y mar. Me cansé de soñar, necesito realidad, aunque me cueste demostrarlo con palabras mágicas. Solo pido que me prestes su atención, no estoy dispuesto a ignorar el sentimiento una vez más. Es usted la dueña de mi corazón. Dime qué tengo que hacer para que seas mi mujer. ¿Cuál es la receta, amor, para conquistar tu corazón? Dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer. Estoy muriendo por decir lo que siento. Dime qué tengo que hacer para que seas mi mujer. ¿Cuál es la receta, amor, para conquistar tu corazón? Dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer. Estoy muriendo por decir lo que siento. Seas mi